Radiómetros, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Gracias por escucharnos. Hoy es el lunes 3 de octubre de 2005 y México amanece coronado campeón del mundo, cuando menos en la categoría sub-17. Estos muchachitos le van a dar la vuelta al mundo informativo por lo menos durante 2 semanas. Pero bueno, aquí le vamos a dar el resumen de las noticias más importantes acontecidas en Aguascalientes en las últimas horas. Temor y conjeturas tras el hallazgo de una mujer en maleta revelan la caída de la seguridad en Aguascalientes. Al comercio organizado ya le anda con la huida de locatarios del centro de la ciudad. El gobierno prepara más personal de registro civil. Ya encontró el cochinito. Investigarán con más seriedad el problema de las grietas al sur de la ciudad. No más para lucirse en la foto, panistas recuerdan a Manuel J. Cloutier. Al PRI se le olvidan sus tropelías y exige que se sepa dónde fue el dinero perdido del Instituto de Educación de Aguascalientes. Se fortalece la estructura montielista en Aguascalientes. Hoy tenemos la opinión de Nora Rubalcaba. Y en nuestra sección Ciencia, la ONU predice pandemia de gripe aviar. Quédese con nosotros a continuación, detallado y explicado todo el guateque informativo que viene. Y fíjese que vaya que ha dado de qué hablar el hallazgo macabro de una, bueno, cuando menos de pedacitos de una mujer en una maleta a un lado de un contenedor en populosa colonia de la ciudad. Esto ya le ha dado bastante material a los medios de comunicación para que entonces hablen de una recién descubierta inseguridad en Aguascalientes. Bueno, le platico que el titular de la Policía Ministerial de Aguascalientes, Sadi Curi Martínez, probablemente se adelantó a los acontecimientos y ya dijo que la ejecución, bueno, que esta mujer encontrada en una maleta no solamente fue una ejecución, sino que también tiene todas las características del narcotráfico aquí en Aguascalientes. Para los medios les resulta espectacular este asunto y ya dicen que ya se instaló el narco en Aguascalientes, cuando quienes pueden hacer un poco de memoria solamente tienen que remitirse a mediados del, casi a principios más bien, del sexenio de Otto Granado Roldán, cuando se descubrió que aquí vivían el narcotraficante Lupercio Cerratos y familia. El narcotráfico tiene mucho tiempo aquí en Aguascalientes, amigos cibernautas, no hay que hacerse el occiso. Lo que resulta extraño, curioso y muy preocupante es que personal que está metido en estas cuestiones de las investigaciones policíacas han comentado que la violencia en Aguascalientes ha crecido, oiga usted esto, en los últimos 6 meses. Y ahora resulta que el Ministerio Público está ocupadísimo levantando a todas horas del día y a todas horas de la noche denuncias y más denuncias, pero casi todas tienen que ver con violencia. No solamente violencia intrafamiliar, sino también violencia en las calles y violencia relacionada con el crimen, incluso organizado. Lo curioso del asunto es que sean de 6 meses para acá el crecimiento de la violencia. El que las autoridades hayan encontrado los restos de una mujer en una maleta no revela más que el grado al cual los ampones se sienten protegidos para hacer este tipo de tropelías en el otrora tranquilo Aguascalientes. ¡Ojo, autoridades complacientes! Ya sabe usted que está, que este gobierno municipal comenzó prohibiendo el estacionamiento en la avenida López Mateos. El comercio organizado de la zona centro se manifestó en varias ocasiones, incluso con marchas en el centro de la ciudad, protestando por esta medida. Sin embargo, el alcalde no dio marcha atrás y el caso es que usted ya no se puede estacionar en López Mateos. Esta medida se va a aplicar a algunas otras arterias del centro de la ciudad. Y ahora, el comercio organizado del centro histórico está empezando a ver algo que era lo último que deseaba ver: la inevitable huida de muchos comerciantes del centro de la ciudad. Probablemente, y esto es una conjetura, es lo que busque el gobierno municipal: ahuyentar a parte del comercio para llevarlo a otras zonas de la ciudad que ya están bastante más populosas que el propio centro de la ciudad. Sin embargo, esto es una grave, grave, grave contradicción con el espíritu empresarial que políticamente esgrime el Partido Acción Nacional y que lleva con sus propios políticos, en este caso Martín Orozco Sandoval. Pero sobre todo otra cosa, resulta irónico que el propio gobierno sea el que deprima al comercio organizado del centro de la ciudad, que es el que a final de cuentas recibe más del 70% del movimiento económico de la ciudad de Aguascalientes, sobre todo en cuanto a las ventas al menudeo. Hay que recordar que el INEGI publicó recientemente su tabla anualizada en cuanto al movimiento de ventas del comercio minorista, y este reveló, comparado con el año pasado, una caída del 4.6%, de acuerdo a cifras del INEGI. Estos datos no tienen nada de extraño si los comparamos con las actitudes más recientes del gobierno municipal de Aguascalientes. Fíjese que el registro civil de Aguascalientes, que es usufructuado por el gobierno estatal, es un muy buen negocio para el gobierno estatal. Cuando recién arriba Felipe González a la gubernatura de Aguascalientes, de las primeras cosas que sucedió o que hizo durante su mandato fue aumentar los costos en la expedición de los documentos que emite el registro civil en Aguascalientes. Creció en algo así como un 120% el costo de los documentos. A los 6 meses se abren 2 nuevas oficinas del registro civil en puntos neurálgicos de la ciudad. Y en estos últimos días, el secretario general de gobierno, Jorge Martínez Estebanés, anunció que se está capacitando a más personal de la Dirección del Registro Civil del Estado para abrir 2 nuevas oficinas del registro civil en Aguascalientes. No tiene nada de raro, nada de raro. Ciertamente el registro civil es una oficina que recibe un enorme flujo de usuarios, precisamente porque muchísimos trámites que se hacen dentro del gobierno y fuera del gobierno tienen que ver con documentos que expide el propio registro civil de Aguascalientes. Pero también no hay que hacernos los occisos. Esto representa no un negocio, está mal aplicada la palabra, pero es una muy lucrativa fuente de dinero para el gobierno del estado. Y prepárese, muy pronto el gobierno del estado va a anunciar aumentos en los documentos que expide el registro civil. Fíjese que después de que la semana pasada le platicaba yo los errores graves en el manejo del problema de las grietas que aparecieron en el sur de la ciudad, parece ser que por fin este municipio va a agarrar el problema por los cuernos. Y es que tras reunirse con directivos y catedráticos de la Facultad de Física, Ciencia y Geología de la California State University, el alcalde de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, logró concretar un acuerdo para que estos especialistas, sobre todo en materia de fallas geológicas, realicen una capacitación e intercambio académico con los profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con la idea de que estos puedan revelar con más exactitud la verdadera fuente de estas grietas que han provocado enormes pérdidas económicas a familias cuyas casas tuvieron la mala fortuna de estar encima de estas grietas. Nada más faltó que el municipio, en todo caso, especificara ahora cómo van a tramitar este asunto de las fallas geológicas ante el Fondo de para Cobertura de Desastres a nivel nacional, conocido como el FONDEN. Y es que, desde un origen, todo el mundo, incluyendo los medios, habían especulado que las fallas geológicas, o las fallas en específico, eran producidas por la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Al estarse manejando esto, entonces el FONDEN dijo que no podía poner dinero por fallas creadas por la mano del hombre. El FONDEN solamente da recursos por desastres naturales. Entonces, este nuevo movimiento del gobierno municipal tiene mucho, mucho, mucho que ver. ¿Por qué? Porque ahora se trata de convencer al FONDEN de que no es por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, sino por simple desgaste natural. En el marco de la conmemoración de el ya 16 aniversario luctuoso de Manuel J. Cloutier, militantes del Partido Acción Nacional del Estado aprovecharon los reflectores de los medios para adornar la memoria de Maquío con palabras y tratar de recibir la bendita ayuda de los reflectores de los medios y tratar de mantenerse en boga y en uso, cuando menos en los medios. El evento fue realizado en el monumento de Maquío, que está al norte de la ciudad, enfrentito de el fraccionamiento campestre, casualmente. Y ante diversos funcionarios del PAN estatal, el diputado Jesús Santana García fue uno de los que más se adueñaron del micrófono y obviamente tenía que hablar bien de Maquío, así como también se habla bien de Colosio y otras víctimas de la política nacional. Y dijo que este personaje, Maquío, incitó a todo México a que nadie quedara fuera de la batalla política. Estos eventos, tal como se lo comentó, solo resultan ser escaparates para que los políticos oportunistas aprovechen y se quieran adornar ante el respetable. Lo simpático del asunto es que el respetable, en este caso usted, amigo cibernauta, ya no se tragan tan fácilmente este tipo de meas culpas, este tipo de flagelos y este tipo de canonizaciones políticas de personajes caídos. Fíjese que el PRI tiene muy mala memoria, y a este PRI, que está ahorita en Aguascalientes, se le olvidan sus tropelías. Y ahora, aprovechando el viaje de que se encontró que faltan 120 millones de pesos en el erario por medio del Instituto de Educación, pues entonces ahora exige que se sepa dónde fue el dinero, e incluso se atreve a hacer suposiciones de que ese dinero se fue a la campaña política de Miguel Ángel Ochoa Sánchez, después de que este diera el brinco de ser director del Instituto de Educación a ser candidato al primer distrito de Aguascalientes, mismo que perdió. El propio presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, José Carlos Lozano de la Torre, dijo que no duda que esos recursos podrían haber sido utilizados por el PAN en la campaña de promoción personal que realizó el entonces titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, y exigió que se lleguen hasta las últimas consecuencias, pues resulta muy extraño que la Contraloría Estatal, aún reconociendo como resultado de la auditoría que hubo un desfalco de más de 100 millones de pesos en el IEA y otro de 12 millones de pesos en el INEPJA, diga que no se puede castigar a los responsables porque las cuentas públicas fueron aprobadas en el sexenio pasado por la pasada legislatura. Y le voy a decir por qué digo yo que se le olvidan al PRI un montón de tropelías. No más hay que acordarse de todas las cosas que hicieron en los sexenios pasados. Y para mayor referencia, le voy a platicar de las últimas que hubo. El fraude por casi 7 millones de pesos que hubo en la cantera que recubre al Museo Descubre. Y el dineral que se embolsaron connotados priistas cuando se dio la regularización de concesiones de taxi al final del sexenio de Otto Granados.

que se plantee rescatar y dignificar la política como un servicio social ciudadano, cuyo fundamento principal sea fortalecer la expresión social en lo político. En esta tarea, el PRD debe entender la política como la capacidad de transformar lo que aparece como imposible hoy en algo posible mañana. La concepción de la política como construcción de fuerzas sociales implica que el partido debe ser un instrumento para crear fuerza social, y si no puede hacerlo, no sirve como instrumento. Pero también hay que tener presente que no se puede construir fuerza social sin un partido político. Es tiempo que el PRD entienda la política como construcción de fuerzas sociales, y para ello es necesario cambiar la visión tradicional que hemos tenido de ella. El PRD en Aguascalientes puede hacer una política diferente. Se puede gobernar una sociedad con transparencia y sin corrupción. Se puede gobernar invirtiendo las prioridades y favoreciendo a los sectores más olvidados. La democracia se construye en la práctica, y si no construimos acciones democráticas, proyectos democráticos, no vamos a poder realizar otro tipo de sociedad por la que luchamos. En contra de los que entienden la política como el arte de lo posible, es hora en el PRD de hacer posible lo imposible. A continuación, nuestra sección Ciencia. El coordinador de Naciones Unidas para la Respuesta Global contra la Gripe Aviar predijo que habrá una pandemia mundial de influenza. El doctor David Navarro aseguró que el brote de la enfermedad podría llegar a matar hasta 150 millones de personas en los próximos años. La pandemia podría aparecer en cualquier momento como producto de una mutación del virus que le permite esparcirse rápidamente entre los humanos. Va a ser muy pronto, y la posibilidad de que se transmute de las especies de aves a los humanos es muy alta. Sería una equivocación ignorar esta amenaza, dijo Navarro. El especialista aseguró que el número de muertes dependerá de la preparación de los gobiernos para hacer frente a la pandemia. Es un problema mundial y no solo centrado en Asia, que es el centro del brote de la epidemia de gripe aviar. Navarro indicó que la gripe aviar se ha encontrado en aves migratorias que atraviesan los continentes y que podría provocar brotes de la enfermedad en África y en el Medio Oriente, que no se encuentran preparados. Es necesario que haya un 100% de transparencia en la información internacional, así como un compromiso político firme de parte de los gobiernos para abordar esta cuestión, concluyó Navarro. Alrededor de 60 humanos han muerto a causa del virus de la gripe aviar en países asiáticos. Este número representa la mitad de las personas infectadas. En un intento por contener la propagación de la enfermedad, se han sacrificado millones de aves. Y nuestro programa se acabó, amigos cibernauta, pero antes le debo de platicar que para el día de hoy la temperatura promedio será de 22 grados centígrados, va a estar bastante despejadito, así que va a estar bastante caluroso. La humedad estará a 38%, el viento soplará a 22 kilómetros por hora y vendrá del este-noreste, así que va a ser también algo de airecito. La presión atmosférica en sus consabidas 30 pulgadas y la visibilidad también está en sus 16 kilómetros de distancia. Muchas gracias por escucharnos, amigos cibernautas. Les recuerdo que se amplía nuestra cartera de opinadores o de editorialistas en metroaguascalientes.com. Encontrará usted, como le comentaba, también el comentario editorial de Nora Rubalcaba, quien es secretaria general del Partido de la Revolución Democrática en Aguascalientes. Se integrará también con nosotros el periodista Matías Lozano Díaz de León. Y también tendremos una sorpresita. En un intento por mostrar un rostro más amable a este mundo informativo, a todas estas noticias que usted recibe a diario, el periodista Javier García Zapata y un servidor, Antonio Zapata, hemos preparado un programa en el cual tratamos de ver de una manera un poco más amable todo este montón de noticias que nos caen. Analizamos, no con ligereza, pero sí con humor, y a veces con mucha crítica, todas las cosas que suceden en Aguascalientes, en nuestro entorno, todo lo que tenga que ver con política, con sociedad, con cultura, con policía incluso, serán analizadas semana a semana con una soltura poco característica en radio. Incluso este tipo de programa que le vamos a presentar Javier García Zapata y un servidor, no lo va a encontrar en ningún otro lado. ¿Por qué? porque ahí sí, la lengua no tiene límites. Pero bueno, eso ya lo decidirá usted. La calidad, pues ya será cuestión y responsabilidad nuestra. Muchas gracias por escucharnos, amigos cibernautas, y siga leyendo metroaguascalientes.com. Que tenga usted un excelente lunes.